despierta y a la luz, y en la oscura habitación se oye sollozar. Una luz al cielo va, no me llores por favor, que la vida no es así, tiene otro color. Nada la hace sonreír.